En medio de las protestas sociales que se repiten y se extienden en Inglaterra, comenzaron en Londres, pero veíamos también cómo se extendían a otras ciudades, no solamente en el primer barrio donde se registró, en Tottenham, sino que también primero se extendía a otros barrios de Londres y después a otras ciudades inglesas. Y veíamos que ayer estuvo David Cameron, el primer ministro, en la Cámara de los Comunes, de alguna manera ratificando las medidas de represión a la protesta social, de más poderes a la policía, del toque de queda, del estudiar la posibilidad de impedir comunicaciones a través de las redes sociales para que la gente se convoque, etcétera, etcétera, etcétera. Y una medida también polémica como fue la de, por ejemplo, a las personas que se individualicen participando de esa protesta, quitarle los beneficios sociales, sí, que también. Ya, hacer un recorte sobre lo que ya se ha recortado en el caso de Inglaterra es como bastante más grave también, ¿no? Bueno, durante la semana hablábamos del tema y decíamos que en algunas crónicas se había planteado que el detonante de estas manifestaciones había sido el asesinato de un joven a manos de la policía, una ejecución de la policía inglesa, pero que había todo un trasfondo detrás y un contexto que analizar. Y para analizar justamente ese contexto, estamos en contacto con Pablo Bilski, que para todos aquellos que tengan la oportunidad de acceder ahora a internet, pueden también leer una crónica que se llama El Hacha, el Fuego, el Asco, interesante, en redaccionrosario.com, y lo vamos a saludar a Pablo Bilski, que está en línea con nosotros, es periodista y de la cooperativa La Masa, también de participando de Radio Universidad en varias oportunidades, y de Redacción Rosario. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Buenos días y gracias por atendernos, ¿eh? Hola, buenos días, gracias a ustedes. Y bueno, sí, tal como ustedes presentaron la nota, me parece que está muy bien, está el quid de la cuestión ahí, ¿no? Esto es una protesta social que tiene un contexto, tiene un contexto muy amplio, un contexto histórico. Si uno quiere ir años para atrás, puede ir. Yo te puedo contar, por ejemplo, que sí, como vos bien decías, trabajando para La Masa, para Redacción Rosario, yo el año pasado, hace exactamente un año, o sea, julio-agosto del 2010, sí, estuve recorriendo Inglaterra. Estuve en Londres, en Leeds, en Birmingham, en Manchester, en Liverpool. Y bueno, en mayo de ese año, en mayo del año pasado, recordemos, asumió David Cameron. Claro. Apenas asumió, empezó a decir, digamos, a anunciar oficialmente los recortes que se venían, ¿verdad? Él le anunció un concepto muy particular que fue muy criticado, insisto, en su primer discurso como primer ministro, que se llamó Big Society, es algo así como gran sociedad, sociedad grande, y que tiene que ver con una sociedad basada en principios netamente neoliberales, o sea, con un Estado cada vez más pequeño, un Estado que se retira, un Estado que deja a la población más desprotegida en cuanto a salud, en cuanto a educación, en cuanto a ayuda social. Y ya por aquel entonces, insisto, hace exactamente un año, empezaron los planes de lucha. Esto que se está viendo hoy, esa protesta social que vos bien decís, es eso, es una protesta social, se da en ese contexto, y no es la primera vez que el pueblo inglés se viene manifestando. Yo te decía, hace exactamente un año, sobre todo los gremios, los sindicatos que tienen que ver con empleados públicos, uno de los gremios más grandes se llama Unison, que bueno, ya lo del hacha tiene que ver con eso, ¿no? La figura que se usa en Europa y sobre todo en Inglaterra para los ajustes y los recortes neoliberales es el hacha, no tanto la tijera como las tijeras, claro, como usamos nosotros, ¿no? Sí. Y bueno, había toda Inglaterra realmente estaba empapelada con un afiche, era la foto de un hacha de unos 12 metros, ¿no? Porque la medí y todo, hice una nota en función de eso, y decía así, dice, este es el presupuesto que proponen los conservadores. Eso era todo lo que decía, ¿no? Un enorme hacha. Pero como bien decíamos, esto no comienza ahora. Yo te decía, mayo, junio, julio del 2010 empiezan a anunciarse los recortes. Sobre septiembre, octubre se anuncia que se triplica la matrícula a las universidades. Bueno, ahí empiezan las primeras manifestaciones, las primeras movilizaciones de los estudiantes. Estamos hablando decenas de miles de estudiantes por todo Inglaterra. Después podemos pasar a abril, marzo de este año, 2011, como para ver que esto tiene antecedentes y muy importante. En abril, marzo de 2011 se convoca a una movilización a Hyde Park, donde según los organizadores llegaron a congregarse más de 500.000 personas, ¿no? El Scotland Yard dio 300.000, pero bueno, más allá de la discusión sobre el número, es obvio que fue muy importante. La consigna ahí fue muy clara y muy entendible para para nosotros, bueno, basta de recortes, queremos crecimiento con inclusión social, queremos más trabajo. Era así de claro y de sencillo y realmente muy, muy parecido a otras luchas de otras partes del mundo. Bueno, ahí tenemos 500.000 personas que pacíficamente fueron manifestando, y esto no surge de un día para el otro. Es verdad, yo no voy a negar que hay bandas delincuentes, que hay gente que se aprovecha de la protesta social, pero eso también tiene un contexto social, eso también tiene que explicarse de acuerdo con una situación social y no como algo venido de otro planeta, y no puede desvincularse esto de este concepto de Big Society, ¿no? Una sociedad dejada al mercado, en realidad, ¿no? Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Estábamos preguntándonos también cuál es la reacción o cómo puede ser, digamos, que se explique, la reacción que tiene el resto de la sociedad que no está participando de estos disturbios y que parece estar en una clase un poco más acomodada. Porque estábamos viendo, por ejemplo, que en los barrios más complicados se han cerrado centros juveniles que dependían del Estado y que funcionaban como contención para los sectores marginales, que se han eliminado los subsidios a los estudiantes, al transporte. Y en el marco de eso, de todas maneras, veíamos que se habían reunido unas 100.000 personas, firmando un petitorio en el que piden justamente que a las personas que hayan participado en estas protestas se les quiten los beneficios, como si no pudieran analizar, que quizás parte de todo esto tiene que ver con esos recortes sociales, y la propuesta tiene que ver con esto, ¿no? Con que los beneficios que queden también se recorten. Digo, ¿cómo se entiende? ¿Qué lectura hace el resto de la sociedad que de alguna manera está siendo afectada por esta ola de violencia, pero que no es afectada en la práctica por los recortes del Estado, ¿no? Claro, son esos sectores de la población que realmente suscriben a la respuesta del gobierno, que también hay que decir que los grandes medios de comunicación también suscriben a esta lectura que decíamos, que saca de contexto la cuestión, que pone todo el foco en los saqueos como si esto fuese meramente un hecho policial, totalmente desvinculado de lo social. Y bueno, hay una parte de la población que, como no necesita del Estado, y suscribe a esa ideología neoliberal, por algo James Cameron está allí gobernando por el voto de la gente, después de una alianza entre los tradicionales Tories conservadores y los más liberales neoliberales actuales, que están en una alianza. Claro. Bueno, ahí con respecto al tema político, y vos mencionabas esto de la alianza y de los conservadores, me acuerdo que esa asunción de David Cameron se da en el marco de un clima de desgaste de los laboristas que estaban en el poder, y que al mismo tiempo ahora la salida parece un poco más complicada, una salida, porque además tampoco hay muchos matices entre laboristas y conservadores en el último tiempo, ¿no? No, realmente, vos bien decís, es una verdadera encerrona en la que está pasando Europa en general, ¿no? Ahora hablemos de Inglaterra en particular, pero lo mismo puede decirse de España, por ejemplo. La salida puede ser más por derecha. Aquí, bueno, Inglaterra ya aprobó esta salida por derecha después del desgaste y después de varias traiciones de parte de los laboristas, que no se diferenciaban mucho de la derecha, esto hay que decirlo también. Entonces la gente optó por una derecha, y entonces, bueno, con relación a la pregunta anterior, bueno, esa gente suscribe ese concepto de sociedad, de Big Society, digamos, con un Estado muy pequeño, y lo que está haciendo Cameron y lo que están haciendo estos ajustes es terminar con los últimos vestigios, ¿no? Con los restos mortales, diría yo, de lo que alguna vez fue en Inglaterra y en toda Europa el Estado de bienestar. Y eso sí se notaba, y lo que está pasando es desmontando eso. Yo les decía, el año pasado estuve y pude ver, o sea, cuál es la gente que se ve perjudicada con esto. O sea, los pobres, que son muchos, los inmigrantes, los enfermos, los ancianos. Los recortes son, por ejemplo, había un plan del gobierno, claro, que ahora es considerado por los neoliberales muy caro. ¿Para qué? Para las personas ancianas o las personas con alguna discapacidad, sin familia, en vez de llevarlos a un asilo, ¿no? Que no es algo agradable y deseable, los dejaba en su propia casa, ¿no? Que el viejito viviese en su propia casa, una persona de la tercera edad que tenía una casa propietaria, que se quedase ahí en la casa, ¿no? Y entonces iba una asistente social, y que no tuviese familia, es una persona completamente desprotegida. Iba un asistente social, llegaban con médicos, alguien que lo acompañaba, le daban atención médica allí en la casa. O sea, un trato humano, algo que en este último viaje, en viajes anteriores, yo he observado, me han contado, incluso he hablado con gente que trabajaba de asistente social, que hacía esa tarea. Bueno, eso se corta. Eso para una mentalidad neoliberal, eso hay que cortarlo, eso es un gasto excesivo. El Estado no tiene por qué ocuparse de ese pobre viejito que laburó toda su vida y que pagó los impuestos, ahora lo va a dejar a la buena de Dios, por decirlo de una manera, en realidad a la buena del mercado, ¿no? Uh-huh. O sea, totalmente expuesta a las fuerzas del mercado, que nos considera todos mercancías, y bueno, determinados sectores no entran en el juego, ¿no? Uh-huh. Pablo, haciendo una mirada un poco más global, digamos, en estos días estamos contando de muchas protestas sociales en diferentes lugares del planeta, digamos, incluso ya veníamos contando casos anteriores desde fin de año esta parte. La respuesta que siempre hay, que vemos que se repite, digamos, en estos casos, tiene que ver con una salida de respuesta por parte de los gobiernos violenta, como si de repente no se pudieran encontrar otros mecanismos de respuesta. ¿Cómo analizás que esté pasando esto? Digo, con las diferencias que tiene lo de Chile, con lo de Inglaterra, con en su momento lo que pasó en Grecia, en España, digo, ¿cómo se puede explicar esto, teniendo en cuenta que, se está enmarcando esto en un modelo que se agota, evidentemente, pero la respuesta sigue siendo la violencia, ¿no? No hay otra estrategia de respuesta. Evidentemente, o sea, el sistema neoliberal, digamos, está pasando por un descrédito en todo el mundo, ya en los pueblos del mundo. No se bancan este sistema neoliberal, más allá de que, como vos bien decías, y esto es un dato importante, hay sectores de la población que, como no necesitan del Estado, les importa muy poco lo que pasa en la sociedad y se desentienden de esta cuestión. Pero en general, sobre todo los empleados públicos, los trabajadores y la gente que por algún motivo, su edad, estar enfermo o por un estado de debilidad en lo social, necesite del Estado, son los que primero van a saltar, porque son los primeros perjudicados. Entonces me parece que hay una línea que, más allá de las diferencias en cada país, une todas estas protestas. Y las declaraciones de Piñera, volviendo a Chile, son realmente de un cinismo, pero a la vez son muy sinceras y una declaración de principios, de un dogma neoliberal, digamos. La educación es una mercancía más. Eso está clarísimo. Es un bien de consumo, dijo. Estoy citando a Sebastián Piñera. Uh-huh, uh-huh. O sea, no es un derecho humano básico. O sea, acá lo que se está apuntando es al achicamiento del Estado, y en eso otra declaración de principio fue uno de los republicanos opuestos a Obama, que dijo lo siguiente, compañero, y fíjense si esta no es una definición. Queremos que el Estado se achique lo suficiente como para poder ahogarlo en una bañera. ¿Está? La idea es matar al Estado. Está contundente. O sea, achicarlo, debilitarlo para que entre en una bañera y sea suficiente como para ahogarlo y matarlo y que desaparezca. Y entregar todo, absolutamente todo, a las fuerzas del mercado, que, como bien dijo Piñera, somos todos una mercancía. O sea, no hay derecho, sino que las personas mismas somos mercancía. Y así va el mundo, digamos, en este neoliberalismo que, volviendo a tu pregunta, como se queda sin discurso, porque realmente no convence a nadie, cuando no hay discurso, compañero, vienen los palos. Claro, ahí me interesó que usabas la palabra dogma, el dogma neoliberal, porque uno a veces se pregunta, digo, deben saber que es, si hay un ajuste terrible y si van los palos, la reacción y la movilización popular va a ser importante porque ha ocurrido en varias oportunidades, ¿no? Y uno se pregunta, pero no saben que esto va a ocurrir y probablemente haya de ahí una cosa más fuerte, que es que están muy convencidos de este achicamiento y de la necesidad de seguir este dogma, ¿no? Y sí, es muy bueno usar el término dogma, usar el término fundamentalista, usar el término fanáticos, que los usan muchos ellos desde el poder, se usa mucho para estigmatizar determinadas protestas y determinadas cuestiones. Bueno, ahora, entre tantos mitos y cosas que se derrumban, y esto es lo que me parece, compañeros, tenemos que analizar, a ver, ¿quiénes son los fundamentalistas? ¿Para quién trabajan? ¿Y cómo las fuerzas del mercado le dicen, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando en este momento, compañero? O sea, se está retirando el Estado de todo menos de una cosa, del poder represivo. la única respuesta del Estado, o sea, no es poner dinero, yo lo veía también en Grecia, por ejemplo, digo, pucha, ¿cuánto han gastado en estas granadas que no dejan respirar a uno? En una de esas, con eso solucionaban algunos de los problemas y algunos de los motivos de protesta de la gente, pero en eso no se retira el Estado, en eso sigue el Estado. Está bien presente ahí. En la fuerza bruta, en el poder represivo, en el uso de la violencia, en eso sí, ahí... No, bueno, el cinismo de Cameron llegó a un extremo cuando dice, bueno, vemos que la policía, aún con los recortes, está funcionando bien en la represión, así que bueno, vamos a seguir adelante con los recortes, o sea, porque también recortan en la policía, digamos, ¿no? Claro, Pablo, y frente a eso, porque vemos como organizaciones que van surgiendo en diferentes países, pero que también, digamos, cada uno sale a responder puntualmente por los conflictos que viven en sus países, pero digo, ¿hay una esperanza de respuesta o de una voluntad popular que logre que en algún momento se pueda modificar o se puedan repensar ciertas cosas que están planteando hoy los gobiernos conservadores? Y yo no sé para dónde sale esto. Yo realmente, si hay una escalada represiva, ¿hasta dónde puede llegar? Me parece que en algún momento van a tener que echarse atrás, que dar marcha atrás con estos recortes, con estos ajustes, porque me parece que no puede seguir subiendo así la violencia. ¿Hasta dónde? Mi duda es, lo que estábamos hablando recién, ¿cuál es la salida en términos políticos? Porque no se ven alternativas. Yo decía, estas 500.000 personas que se manifestaron en Hyde Park, en Londres, hace unos meses, pedían una alternativa, llamaba la marcha por la alternativa. Es lo que no aparece, digo, a nivel político, ¿no? ¿Qué otro partido? Porque está todo el sistema de partidos europeos, está quebrado, está completamente desprestigiada. La representatividad de los dirigentes políticos está completamente desprestigiada porque ya ven que, ya se digan socialistas de derecha o de izquierda, terminan trabajando para los grandes intereses económicos y para los poderes fácticos que nada tienen que ver con la democracia y en nombre de los cuales sí mandan a la gente a golpear, ¿no? Y a matar si es necesario. ¿Hasta cuándo puede seguir esto y para dónde? O sea, realmente la situación de Europa, compañeros, es bien preocupante, ¿no? Visto desde acá y desde la propia Europa, la gente que está viviendo allá. Y esto demuestra también, insisto con esto de los mitos que se derrumban y tener que volver a pensar muchas cosas, ¿no? Tener que volver a pensar en esos modelos con los que nos comparaban a nosotros, quiénes son los países serios, quiénes son los países bananeros, y pensar incluso nosotros aquí en Argentina, al borde de una elección, a ver para qué lado vamos a ir. Están muy claras las opciones que hay en el mundo, no son tantas, desgraciadamente no son tantas, ¿no? Porque justamente lo que estamos tratando de ver, ¿hacia dónde va esto, digamos? El neoliberalismo propone más violencia, se quedó sin discurso, no convence a nadie, ese es el problema. Entonces cuando el que tiene el poder no convence a nadie, recurre a los palos, recurre a la represión, digamos, ¿no? Así que es muy difícil ver para dónde va Europa, ¿no? Pablo, ha sido un gusto poder charlar estos minutos, como siempre, ¿eh? Bueno, un gusto charlar con ustedes, muchas gracias por llamar. Te dejamos un abrazo, Pablo, hasta luego. Gracias, hasta luego. Estábamos hablando con Pablo Bilski, periodista de Cooperativa La Masa. Pueden leer la nota que decíamos y que recomendábamos, se llama El Hacha, el Fuego, el Asco, está en redaccionrosario.com, es sobre la situación puntualmente de Inglaterra. Acabamos de ver ahí una nota internacional también que habla de un severo plan de ajuste aprobado en Italia en estas últimas horas, para los próximos 2 años. Es una medida que da el gobierno de Berlusconi para reducir el déficit, que incluye un recorte de 45.000 millones de euros hasta 2013. Dice que se va a aplicar también un impuesto de solidaridad a los más ricos y además se van a reducir costos y privilegios de los parlamentarios, entre otras medidas, pero además también ajuste en lo que tiene que ver con políticas públicas y con... Sí, habrá que ver fiscal. También, digamos, entre ese dinero, ¿no?, que se menciona, los 45.000 millones de euros que van a ir directamente a un ajuste del Estado.